360 es la rueda. Saludos a la bandera desde el búnker del barrio chino de Guanatos. Estamos en 360, programa radiofónico producido por Poncho Ortiz y Sergio Fong para radiocartón.com. Estamos giritos dando una vuelta más por el ser. 360 pretende el retorno al punto de partida con la colaboración de los compas. Dense, entréguense, estamos receptos a su participación. Nos escuchamos todos los viernes de 7 a 8. Estamos puestos. Iniciamos. Ahora. No hay para atrás. Dense grasa. Dense grasa. Grasa. Grasa. Estamos aquí en 360 Radio Cartón, desde los bajos fondos del barrio chino. Y hoy tenemos un invitado deluxe. Ahora sí, como dicen, machatazo a caballos de espadas, profe. De plano. Estamos con don Enrique Gutiérrez, que es el productor de nuestro programa de radio de los viernes, Historia y Más. ¿Cómo está, maestro? No, pues muy contento por la invitación, profe, aquí en 360, la rueda cartonera, ¿no? Desde el centro histórico. Sí, de Guanatos, Jalisco. De Guanatos. Y tenemos un programa pasado donde hemos estado platicando, hablando con quienes nos prestan sus orificios, sus oídos, ¿no? Para hablar un poco así sobre lo que nosotros pensamos de las elecciones, de estas elecciones que van a suceder el 2 de junio del 2024, profe. ¿Ya de plano? ¿Usted ya sabe por quién va a votar? No, pues que... Y el asunto es que no traigo amparo, profe. ¿No? No puedo hablar mucho de esas cosas. No, nomás le pregunto si sabe por quién va a votar, no me diga. No, todavía estamos indecisos, ¿verdad? Ya ve que Maynes ha levantado de forma impredecible, ¿no? Y con esas sonrisas, ¿no? Yo les comentaba que va a haber 6 boletas aquí en Guadalajara, en Guanatos, en Jalisco, ¿no? En la que igual vamos a poner nuestra huella, ya sea un tacho, una palomita, alguna señal que indique por quién es nuestra preferencia, ¿no? En sí, cuanto claro. A una que es para presidente de México, una que es para gobernador de Jalisco, otra que es para presidente municipal de Guadalajara, otra que es para senador, otra que es para diputado local y diputado federal. ¿Por todo eso vamos a tener que votar? Sí, por eso también ahí se hablaba de un plan Che. ¿Se oye como albur, ¿verdad? Sí. Plan Che. Sí, plan Che. Entonces, que usted puede votar por quien usted guste, pues, pero sí son bastantes decisiones para un solo día. Sí, no sabía que eran tantas las decisiones que hay que tomar, pero, por ejemplo, de diputado local, pues ahí estoy en ceros. A ver, ¿quién está ahí? A ver, platique. No, pues depende del distrito en el que usted viva. Usted vive en el 8, ¿no? Creo que por ahí... Nada que Rocío, porque ahí ya no. No, hay una maestra que se llama Ruth, creo. Pero también está este señor que se ha dado a conocer en la Universidad de Guadalajara, ¿no? No sé si ha sido rector, que se llama Tonatiu. Válgame Dios. Porque hay libertad de expresión aquí. Sí, claro, no solamente de expresión, usted puede decir las palabrotas que acostumbro. Que acostumbro. No, bueno, pues es que a Tonatiu, pues que no lo conoce, ¿no? Aquí en Guadalajara, ¿no? Y de hecho, profe, es verdad, o sea, con tanta información por toda la ciudad, o los medios, la radio, la televisión, la prensa, incluso algunos pasquines que luego andan rolando acá por el centro, por las colonias, pues son bastantes, bastantes nombres que llegan a confundirse, ¿no? No, y luego tanta información... más bien desinformación, ¿no? porque nos confunden con que les van a quitar sus casas y que con si fulano es narco y bueno, tienen un rollote ahí, ¿no? Sí, y principalmente nosotros que nos ha tocado vivir ya un buen tiempo y nos han tocado muchos gobernadores. De hecho, estaba acá en el teléfono haciéndome una llamada un exgobernador de Jalisco que ahora quiere ser senador. Pues va a ser Ramírez Acuña. Y a mí me parece como si los tipos piensan que nosotros no tenemos memoria, ¿verdad? Sí, claro, pues a eso le apuestan. Y sin embargo también hay mucha gente que dice, no, sí, adelante Ramírez. Y dices, ¿cómo? A ver, ¿cómo está el rollo? ¿Cómo no tenemos estos medios que ahora pues podemos disponer de un programa de radio aquí en La Rueda para poder cuando menos decir a nuestros compas que pues no se les vaya a ocurrir votar por ese hijo de la chingada? Sí, que no la chinguen, ¿verdad? Que no la chinguen, Hay otro personaje ahí también, medio siniestro, que se llama Nefasto. Que se llama Rocío, hoy, aquel sabe. Nakamura, que desde que yo la conozco, la veo, tiene como 30 años. O sea, Corona Nakamura. Corona Nakamura. Y es del PRI, y ahora ya no es del PRI. No, exacto, ahora anda vestida de verde, por eso es plan Che, el plan Chapulín, ¿no? Sí. Entonces, así las cosas, ¿no? Si lo que más vemos son el conflicto que hay entre las candidatas a la presidencia de la República y entendemos un poco la ideología que manejan en tanto en sus propuestas como en sus no propuestas, ¿no? Y es un fiasco, profe. Pues le apuestan a confundir, ¿no? Porque el escenario que enfrenta ahora es mi visión. Que enfrenta a la política no es la que teníamos hace dos sexenios o ya, lo de atrás ni contarlo, ¿no? Ellos ya sabían quién iba a ganar, ya sabían quién seguía. El presidente saliente señalaba por medio del dedazo, este es mi continuación y no había más. Ahora ya estamos en otro panorama, ahora... Cuando menos ya se nos escucha, porque ya hay más medios de información, ya no estamos viendo nada más la televisión, ¿sí? Eso independientemente de toda la historia del país, ¿no? Porque el país se ha construido de esa manera, también hay que entenderlo. A mí me llama la atención que ahora los informadores, ¿no? Y los políticos usan mucho el tema ese de que están polarizando al país, ¿no? Pues el país siempre ha estado polarizado. Es una lucha de clases que siempre ha existido. Siempre ha existido los ricos y los pobres y los que le seguimos, que somos nosotros. El tema se resume a democracia, profe. Sí, y lo curioso, pues, lo que las nuevas generaciones... No les había tocado ver, que a nosotros tampoco, pero nos ha tocado estar del otro lado en el sentido de la protesta, de la situación política de la que habla usted, de la polarización. Pero ahora lo que se llama oposición, curiosamente no es oposición, pues, pero así se le llama. Pero ellos son ricos, ellos nunca habían sido la oposición. Entonces, a ver, nunca habían andado en las calles, exacto. ¿No? Sí, hay que entenderlo. A mí me llama la atención cómo ahora ya se manifiestan, ¿verdad? Van por la calle con su cafecito de Starbucks y van con su sombrerito muy padrote y su camisa rosita. Y ahora ya son la voz del pueblo. Sí, bueno, ellos dicen. No, sí, es que es muy, muy curioso, pues, pero... Y antes los que marchaban, los que asistíamos, yo desde que estaba en la universidad, ya estaba Tonatiuh desde ese tiempo, y todos los que ya sabemos, ¿sí? Y ya había que contra los gringos, pero era puro barrio, pues pura gente del populi, ¿no? No veíamos lo que vemos ahora, ¿no? Bien curioso, van con su bastón, agreden a quien se les acerca, ellos tienen la razón. Ellos son los que son agredidos, siendo que los que realmente fuimos agredidos, pues es la izquierda que andaba en las calles, ¿sí? Buscando un cambio, una democracia, ¿no? Un bueno, cuando menos escúchenme, ¿no? ese era el grito, ¿no? Sí, entonces, a partir de eso y de todo este supuesto manejo en los medios, ¿no? Porque, pues ahora resulta que más de 250, digo, no sé por qué se llaman intelectuales, ¿no? Pero ellos así se dicen, 250 pues personajes. Ellos lo creen, ¿verdad? Sí. Hay que entender que en el mundo que ellos se crearon, nada más existen ellos, existe su forma de pensar, existe su forma de gobernar, existe su forma de hacer negocios, porque nosotros padecimos muchos años, muchos, muchísimos años, los negocios al cobijo del poder, que nosotros no lo sabíamos. Le pongo un ejemplo bien sencillo. Los dueños de las gasolinerías en todo México nada más eran de políticos. Y terminaban siendo los diputados y los senadores de su región. Presidentes municipales. Presidentes municipales. Nada más ellos podían tener una gasolinería. ¿Sí? Pero no nada más ese negocio había, había cualquier cantidad. Y los que estaban en el poder, pues ellos controlaban la economía, controlaban la dirección del país, los temas políticos. No había acceso a nadie a pensar diferente, es a donde voy. Y ahora, pues los agredidos son los que siempre gobernaron, los que siempre hicieron negocios, que no tenían necesidad de asolearse en las calles, ¿verdad? Como lo hacen ahora, y se pelean con el que va pasando ahí de minibús, me ha tocado ver, ¿no? En sus marchas que hacen. ¿Se acuerda cómo empezaron sus marchas? Los fifís, en su carro, ¿verdad? Ahí daban vueltas como locos ahí en la Minerva y chinga a su madre Obrador y chinga a su madre todos. Y no les podía uno ni cuestionar, oye, ¿qué, pero de qué te manifiestas? No, pues es que nos van a quitar la casa. Ah, chingado. Que yo me acuerde, en ningún lugar del mundo ha sucedido que le quiten su casa, solamente que haya un estado de guerra, ¿verdad? Y nosotros sí hemos estado en estado de guerra, nunca nos lo han dicho, pero en el periodo de la guerra sucia, que usted la conoce perfectamente, pues era un estado de guerra. Porque así combatieron a los contras, ¿no? Contra el gobierno, ¿no? Ahí se enfrentaron Lucio Cabañas y Genaro Vázquez y nació todo el movimiento ese del cual muchos compañeros aquí platican, ¿no? Y bien lo dijo también. Los contras creen que nosotros no tenemos memoria, ¿verdad? Creen que no nos acordamos de todas sus tropelías, sus fraudes electorales. Y bueno, antes decíamos, ¿para qué voto si de todos modos va a ganar el PRI, ¿no? Gánale al PRI. Gánale al PRI, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Sí, y vemos esto de estos supuestos 250 intelectuales en los que está Camino, por ejemplo, ¿no? Que pues hay un chingo, luego le pedía prestado a Salinas de Gortari. págame, porque no. O sea, estos cabrones que siempre, pues, como dices, fueron la voz para ocultar todas las tropelías y todos los engaños, claro, y todas las chingaderas que hacían los políticos. Persecuciones, muertes, secuestros, ¿no? Y cualquier cantidad de tropelías. Y, ¿no? Y seguramente esos cabrones están con las uñas, agarrados con las uñas, ¿no? Para que esto no se caiga, pero se les va a caer. Fíjese que el tema ese es interesante porque lo he comentado ya de repente con algunos amigos, ¿no? ¿Cuál es el fondo del asunto? El fondo del asunto es el presupuesto nacional. México en población debe andar como en el país número 11 o 12. Claro. Adelante de nosotros está Brasil, están los chinos, que son un chingo de chinos. Gracias. A pedradas nos chingan los chinos, porque son un chingo. No podemos declararle la guerra a esos. Pero hay países, pues, que tienen una alta población, por ejemplo, la India, ¿no? México, por su población, pues se mueve una cantidad muy grande de lana que nosotros no alcanzamos a... No, ni idea. Ni idea tenemos, ¿no? Bien, todo eso que se recauda, llega un momento en que la Cámara de Diputados, por el proyecto que envía el presidente, que es el administrador real de los recursos, dice, pues se va a distribuir de esta manera, ¿verdad? Le das 10 para allá, otros 10 para acá, sí, sale, ahí están los recursos, ya tiene que haber una aprobación. Ah, bueno, pues antes, en los tiempos de que vivían en el país de las maravillas, como Alicia, pues estos cabrones se repartían el presupuesto, ¿no? Es decir, ¿quieres que vote a favor? Pues échame mi lana, ¿no? Sí, sí. Y así era, definitivamente así era. Se empieza a descubrir todo ese velo que con el que nos tuvieron. Y bueno, pues el resultado está que estamos polarizados, ¿verdad? Es decir, ahora nos quejamos, ¿no? Pero ahora lo curioso es que se quejan los otros, los que siempre tuvieron el control de ese presupuesto, que lo repartían indiscriminadamente a los periodistas, a los medios de comunicación. Exacto. Sí, eran millones. Ese cabrón de Krause, que digo, yo no tengo nada en contra de ese güey, porque me gustan sus lecturas, pero de historia, ¿no? Cuando se hace del lado del poder, recibía cualquier cantidad de lana para sus presupuestos, de sus revistas, de proyectos de libros y de libros y videos, de todo el rollo, sí, y era un mundo de lana, y ahí está metido también este Camín, ¿verdad? Ahora que vemos el tema de esta Amparo Casar, exacto, que estuvo cobrando una pensión durante chorro mil años, que a la cual no tenía derecho, y luego hay quien me cuestiona, ¿no? Me dice, bueno, cabrón, pues ella tenía derecho a cobrarlo. Sí, el único problema es que el marido se suicidó. Bueno, para empezar ya estaba divorciado. Exacto. Pero no le hace, la vamos a valer. Luego, el marido tenía 4 meses trabajando. O sea, yo no conozco una empresa que por 4 meses que trabajes te pensione de por vida. Está bien, se la voy a valer, está bien. No hay el otro problema es que el marido se suicidó y ella cobró como si hubiera sido un accidente de trabajo. ¿Cuánto nos ha costado a los mexicanos ese pequeño asunto? Cerca de 30 y tantos millones de pesos. Sí, y eso digo, por lo bajito y como usted dice, de cosas que nosotros como pueblo agachón o agachado, ¿eh? No nos dábamos cuenta, no solamente de eso, por pensarlo de otra manera, las notarías, ¿no? Ah. Ese tema sí, no hay que meterlo, está muy delicado. No, pero digo, todo eso, pues, ¿no? Los jueces. Pues son los negocios. El Tribunal de Justicia, entrecomillado. O sea, todo este tipo de puestos claves dentro de una sociedad que están pesados, ¿no? Y digo, de repente usted puede preguntarle a un servidor público de media categoría y no ganan el dineral, ¿sí? Pero los jefes de esas personas los mandan a trabajar de diferentes formas, ¿no? Pues ese es el tema, por eso están tan molestos, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, el Poder Judicial, tienen pensiones doradas y tienen fideicomisos para vivir como sultanes lo que les reste de vida, ¿va? Mientras, viendo la otra parte de la cancha, ¿verdad? El otro lado de la cancha, los mexicanitos ganando 80, 90 pesos el salario mínimo, porque pues no podemos aumentarlo, porque pues vas a desbalancear la economía. Esas eran sus explicaciones. No podemos darte un apoyo que, por ejemplo, en los países europeos, a las personas de la tercera edad les llega su lana en cualquier parte del mundo donde estén, y desde pasada la Segunda Guerra Mundial, o sea, no es algo nuevo. Yo no sé a cuánto Hacienda lo que les den a las personas, por ejemplo, los que estudian, por ejemplo, los discapacitados, que es un tema muy sensible, ¿no? A las personas adultas mayores, no sé cuánto les den. Pero yo no me imagino que les den un dineral como para que ya estén... Bueno, se habla de billones, ¿no? Bueno, es que son muchos, somos exacto. 130 pero, millones de mexicanos. Pero yo digo, si este presidente que tenemos actualmente no ha pedido préstamos al extranjero, ¿De dónde saca para hacer los pagos? Pues de todo lo que se estaban robando, ¿no? Así de claro. Entonces, el rollo es ese, ¿no? O sea, toda esa lana se la repartían entre esos cabrones que ahora se llaman oposición. Así es, por eso, ¿no? Por eso tomaron las calles, por eso están inconformes, por eso el presidente polariza, por eso vamos a terminar como Venezuela, Venezuela del Norte, por eso les van a quitar sus casas. Y nos van a mandar a la chingada a todos. Pues no, eso nunca ha ocurrido. En ningún lugar del mundo ha ocurrido eso, salvo que haya un estado de guerra. ¿Sí? Le pongo un ejemplo. Cuando la explosión, que a muchos se les olvidó, a mí no se me olvida porque yo ahí estuve. 31 años. Y nos pusieron una chinga a todos los negros que estábamos ahí. Pero fue una chingonona, ¿eh? Y eso fue el PRI, y eso fue el huachicoleo que estaban haciendo. Pues ¿a quién nos van a ver la cara, ¿no? El caso está en que quisieron echarle la bronca a un particular, le buscaron, nunca hubo culpables. A que vinieron metiendo al bote fue a Dau y a Aristeo Mejía del CIAPA. Que ese señor, la verdad, no tenía nada que ver en el asunto. No, hombre. Pero son chivos, pues, mientras se calma esto, ¿no? Mientras se enfría el dope. ¿Y qué es lo que pasó? Que a final de cuentas no hubo culpables, a final de cuentas la Suprema Corte libera a los que... Sí, sí. A los que habían estado ahí. Pues, ¿por qué? Pues porque les dan lana. En México no hay un sistema judicial que sea... ¿cómo decirlo así? Suave, decente, pues, que sea pegado a la ley. Aquí el tema es lana. Tienes lana, ganas un asunto. No tienes lana, no tienes nada que hacer. No puedes defenderte, no puedes pelear. Y te la aplican, ¿verdad? Inmediatamente. ¿Sabes qué? Pues no cumpliste con el término, pero pues, cabrón, pues no tengo ni para el camión, cabrón, para irme a la ciudad judicial que está allá lejísimo. No, y son tantas broncas ahora con lo que se está gestando, que le llaman gentrificación, y que nos enteramos que los políticos avanzan robando casas, ¿no? Predios, sí, claro. que saben que no hay nadie ahí o que... Es a donde iba con lo de la explosión. Ahí mucha gente perdió sus fincas, mucha gente perdió sus carros, sus patrimonios, ¿va? Ya ve lo que dijo esa mujer, que llega a los 60 años y no tiene un patrimonio es porque es bien güey. Ah, pues ahí los que tenían su patrimonio les explotó. Imagínense, pues, ¿dónde estaban las escrituras? Pues en su casa, ¿va? ¿Dónde estaban sus identificaciones? Pues en su casa, pues no pudieron comprobar. Los carros. ¿Usted les cayó en la casa? ¿Dónde quedaron las escrituras? No, pues ahí se cayó el cantón, ¿va? Sí. Entonces... vamos, hemos padecido cualquier... La lista de agravios es interminable, ¿no? Pero lo que se me hace más notable de los tiempos que estamos viviendo es que ahora la sociedad, incluidos los jóvenes, ya hablan más de política, lo que antes no hacían. Sí. O sea, en mis tiempos, los que hablábamos de política, pues estábamos bien pinches locos, ¿verdad? O sea, ¿de cuál fumaste, güey? ¿O qué? Pues, ¿cuándo vas a poder? Bueno, cabrón, pues hay que empezar a hacer algo, ¿verdad? Creo yo que hemos ido construyendo el país de alguna manera. Sí, ¿no? Y en el sentido de la historia moderna o esta historia nueva o contemporánea, bueno, del 68 para acá, creo que es esa... gente, la que estuvo ahí, hijos de quienes estuvieron ahí, que fueron víctimas de esta masacre, ¿no? Sí, claro. Quienes están levantando el país, pues, en ese sentido político, social, cultural, porque la cultura ha sido también, pues, muy importante, ¿no? Para procesar precisamente la cuestión de la política, ¿no? Digo, a mí me gusta mucho, profe, cuando veo la mañanera y de repente este señor... Ya amaneció. Pone una rola de Víctor Jara o de Silvio Rodríguez. Órale. O cita Mario Benedetti, ¿no? Sí, o sea, claro. Esa historia cultural, esas reminiscencias de la cultura de Latinoamérica son muy, muy importantes, ¿no? Estos nombres que les ha puesto a los años de su mandato, ¿no? Que ahora estamos en el año de este Carrillo Puerto, ¿no? Y el anterior fue de los Flores Magón, ¿no? Sí, siempre olvidados, ¿no? Felipe Carrillo Puerto es una historia increíble la de ese señor. Él estuvo con los zapatistas. Y ya luego, que ese va a ser el tema de nuestro próximo programa, cuando veamos algo de... Este es un comercial, ¿eh? Sí, me estoy haciendo un comercial. Bueno, el caso es que Carrillo Puerto y este Garrido Canaval en Tabasco hacen un sistema más acercado al comunismo, al socialismo, ¿no? Al que tanto le temen estos cabrones, ¿no? Y yo no sé por qué le temen. En una ocasión estaba hablando el diputado Noroña, ¿no? Ya ve que eso es de armas tomar, ¿no? Y dice, bueno, yo le decía a mi abuelita, pues ¿por qué dices que soy comunista? A ver, abuelita. Educación para todos, escuela, vivienda para todos, salud para todos, trabajo para todos. Y me dice mi abuela, ¿eso es el comunismo? ¿Sí? Oye, pues está toda madre, ¿no? Pues sí. Porque en México, lamentablemente, el que nace pobre, muere pobre. Y nosotros lo hemos visto en el transcurso. Claro, hay sus excepciones, ¿no? Gente que tiene mucho empuje, trabaja demasiado. Ya ve, hay una señora que vendió gelatinas y se hizo millonaria. Pues es un pinche ejemplo de que en México sí se puede, ¿verdad? Ya ve, la otra, la pinche gaviota haciendo telenovelas, compró una pinche residencia de 10 millones de dólares, pues... Caray, no, o sea, nos quieren. Ahora sí que nos quieren ver la cara, ¿no? Pero esos tiempos ya cambiaron, afortunadamente. Profe, vamos a escuchar una rola para descansar un poquito, tomar agua. Esta rola se llama El Partido por la Mitad y la canta, ¿quién dijimos, gordo? La Santa Muerte. Ahorita nos va a decir el gordo, nomás que no trae pila, no trae pila. Tony Camargo, que era tapatío, Tony Camargo. Dice tapatío, el gordo dale. Que todavía vive. Vive. Échale, güey. ¡Opa, opa! ¡No sale, epa! Ya vienen las elecciones y todo el mundo viene a votar. Yo voto por el partido que a cada cual le convenga más. Yo tengo mi partidito que segurito que va a ganar. Y a todos pido que voten por el partido por la mitad. ¡Ay, que viva! ¡Mira! ¡Que viva ya! El partido por la mitad. Pero que viva y viva. ¡Que viva ya! El partido por la mitad. Yo quiero que mi Cantinfla sea presidente o gobernador. Y manden a Agustín Lara para Cubita de embajador. Yo quiero a Miguel Aceves con un buen puesto de senador. Y quiero que Pedro Vargas sea director en Gobernación. ¡Ay, que viva, mira! ¡Que viva ya! El partido por la mitad. ¡Ay, que viva y viva! ¡Que viva ya! El partido por la mitad. ¡Uepa! ¡Va lo bueno, va lo bueno! ¡Anda, ataca! Yo quiero en el gobierno a María Victoria y algunas más. Que la gran Toña la Negra con las Montoya que goce más. Que voten por Pérez Prado para ocupar en educación. Y que Fernando Fernández nos cuide desde Saluridad. ¡Ay, qué vida, mira! ¡Que viva ya! El partido por la mitad. Pero que viva y viva. ¡Que viva ya! Mi partido por la mitad. Quiero de representantes a los Diamantes y al Gran More. Los Martínez y los quiero en el gobierno de la ciudad. Al Pío los embajadores y a la orquesta Luis Arcaraz. Rafael de Paz y su orquesta, por todos ellos deben votar. ¡Ay, que viva, viva! ¡Que viva ya! El partido, mira. ¡Por la mitad! ¡Ay, que viva y viva! ¡Que viva ya! Mi partido. con la vienta. ¡Wepa, wepa! Ahora sí salimos. ¡Que viva mi partido! ¡Viva! Ahí no hay bronca, el partido de en medio, ¿no? El partido por la mitad, Tony Camargo, donde quiera que te encuentres, porque dice el gordo que todavía andas por ahí. Yo recuerdo, sí, más o menos, que andaba por allá, por Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, no sé, aquellos rumbos. Y ya rock and roll, sí, sí recuerdo que tenía más de 80 años. Y bueno, pues él era un gran exponente de la cumbia acá en Guanatos, y de repente se fue para otros lados y ya no hubo retorno, ¿no? Pero grandes, grandes músicos, y esta rola, pues que nos recuerda precisamente que lo que comentaba también el maestro Enrique Gutiérrez, que era una charlotada para nosotros esto de las elecciones. Ahora creo que va tomando seriedad y vamos tomando más en cuenta esta cuestión, ¿no? Decía precisamente alguien ahí en el de los youtubers, ¿no? Que estos señores, los intelectuales, ¿no? Que pues creen que ya porque son intelectuales la gente va a votar por los que ellos dicen, ¿no? Porque supuestamente abonan a la política de la señora Pegachicles, que al final de cuentas, ¿usted cree que porque Dóriga o Aguilar Camín o incluso el Roger Badra, que para mí era un maestro, ahora ya digo, chinga tu madre? O sea, no puede ser un intelectual, una persona realmente de conciencia, y darle preferencia a estas ondas, ¿no? Ya no, ni siquiera lo necesitan, son puro rock and roll. Ángeles Mastretta, imagínese, profe, ¿no? O sea, dices, hay gente valiosa. Bueno, es que ellos creen que su voto, porque son intelectualoides, ellos creen que su voto es muy valioso, ¿va? Pues vale lo mismo que el mío. Exacto. Vale lo mismo que el suyo, vale nada más uno. Y si son 250 cabrones, nosotros somos un chingo de mexicanos que no queremos regresar al pasado. Eso es todo, ¿no? Exacto. Ahora, la libertad de votar y de pensar, pues creo que eso no está a discusión, ¿verdad? No, no es el tema. Cada quien tomará la decisión que crea la más adecuada. Pero sí es importante que razonen su voto, es importante que no vendan su voto, porque yo algunas veces he platicado con jóvenes y muy así, muy chidamente me han dicho, no, pues me dieron 1,000 varos, ¿verdad? Le digo, ¿sabes qué onda, cabrón? Eso que tú hiciste, digo, estás en libertad de hacerlo o no hacerlo, pero no es lo correcto, porque el ciudadano nada más tiene una oportunidad. Exacto, es lo único que tiene de valor. Así es, que es tu voto. Entonces, si tú no lo haces efectivo, fíjese, en México, dado pues a esa apatía en la que nos metieron por tantos años, la gente ya no iba a votar, dice, pues ¿para qué voto, no? Va a quedar el mismo. Bueno, pues esa apatía nos lleva a que a veces no llega ni al 60% de personas que votan en México, y es un despropósito. ¿Por qué? Porque ahora tenemos elecciones, ahora tenemos revocación de mandato, ¿sí? Ahora también hay consultas ciudadanas, lo que nunca tuvimos. Yo no me acuerdo que nos hayan consultado para meternos la pinche línea 3 del tren ligero que partió a Guadalajara en dos y nos metió en tremendos problemas. ¿Cuántos negocios no quebraron causa de esa obra que dejó inconclusa Peña Nieto? Y así tuvo el descaro y la despachatez de venir a inaugurarlo, ¿no? Lo mismo ocurrió con el tren de Querétaro. O sea, fueron a inaugurar obras inconclusas. Yo no sé de qué se quejan los fifís, ¿no? Había un comentario, una vez tenía un agarrón muy sabroso ahí en alguna de las páginas donde me suben, porque yo ni sé cómo, pues de repente aparezco por ahí. El tema era El aeropuerto Felipe Ángeles. Bueno, que por cierto yo no he ido, ¿no? En principio no me gusta subirme al avión. Yo prefiero irme en autobús, pero bueno, vamos, algunas veces voy a la Ciudad de México y aterrizo en el Benito Juárez. Pues sí, está muy adentro de la ciudad, todo está más en corto, lo que sea, ¿no? Y ya le decía yo al chilanguito, bueno, yo no encuentro el motivo de tu queja. En Guadalajara el aeropuerto está a 14 kilómetros de Guadalajara. Y para trasladarte de Guadalajara al aeropuerto, hay veces que haces hora y media. Porque esa pinche carretera es insufrible, la carretera Chapala. Esos son para los que vivimos en la zona metropolitana, pero imagínate los que viven a 50 kilómetros, 70 o 100 kilómetros de Guadalajara y tienen que trasladarse al aeropuerto, pues hacen 2 horas y media o 3 horas y no tenemos bronca. Ustedes allá tienen el aeropuerto de Toluca, tienen el aeropuerto Benito Juárez que está ahí muy a la mano, y tienen un nuevo aeropuerto que es el AIFA. Tienen 3 aeropuertos, cabrón. Pues, ¿qué quieres que te ponga un aeropuerto en la esquina de tu casa, cabrón? ¿O qué chingados? O sea, el tema es estar en contra del viejo Obrador. Exacto. Exacto. Ese es el tema. Yo lo comentaba en el sentido del Tren Maya, ¿no? De, a nosotros nos podrá que gustar, beneficiar, servir de algo si queremos ir de vacaciones al sur de México, que es demasiado hermoso, maravilloso, sí, claro. Y quien tenga posibilidades, vaya, pero ¿quién lo recibe? Los servicios son hoteles, restaurantes, no, no sé, el transporte, ¿no? ¿Y quiénes son los dueños de eso? La gente del pueblo, ¿no? No, claro que no. Entonces, les está haciendo un tren para llevarles clientes. Sí, sí, sí. Y sí. La están haciendo de pedo. No, pues es que van a terminar la selva. Yo no conozco un tren que haya terminado con una selva, ¿va? Exacto. O sea, Rusia, el transiberiano atraviesa todo el, no, en Europa, el país que es en Europa la grandísimo, gente, ¿va? ¿No? De país a país van en tren, sí, claro, o sea, allá en Europa lo que se mueve más la gente es en ferrocarril. Yo tenía un amigo que vivía en, no recuerdo si en Múnich, y en el ferrocarril se trasladaba a Ámsterdam. Él decía que hacía 1 hora y fracción. Si yo, ¿para qué quiero carro, cabrón? Pues me subo al pinche ferrocarril y llego. Sí, chinga. Sí, la bronca acá es que acabaron con el tren. Ah, bueno, pues es que era el negocio, pues. Los ferrocarriles que Cárdenas expropió para la nación. Que, por cierto, el otro día me di un agarrón ahí en una página de historia con un cabrón que me salió muy persignado el hombre. Eso sí, muy educado, ninguna ofensa me dijo, pero él defendía a Porfirio Díaz. Bueno, pues es en el sentido del tiempo, para allá nos llevaban, para allá íbamos. La gente que no tiene ni para comer y está endeudada con el cabrón hacendado en una tienda de raya. Pues, ¿qué son las tarjetas de las tiendas ahora? ¿Qué son las tarjetas del banco del culero ese que no quiere pagar impuestos? O sea, son cosas indignantes, aberrantes, que nada más ocurren aquí en México. O sea, ¿cómo es posible? Fíjese, si vemos la lista de Forbes de los más ricos del mundo, hay como 10 pinches mexicanos allí. Y entre ellos los dueños de las tiendas Coppel, ¿verdad? Que le dan una pinche tarjetita amarilla a toda la raza para que vayan y se embarquen ahí. Pues es que no tienen medios, no tienen otra forma. Banco Azteca es lo mismo, le presta lo que quiera sin ningún problema de nada, pero nomás eso sí, a la hora que ya se enganchó, para que se zafe de ellos va a estar cabrón. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurría con los hacendados? Sí, las generaciones estaban empobrecidas y estaban debiendo siempre a la hacienda y no te puedes ir a otro lado. Tienes que trabajar ahí para el patrón porque le debes, porque tu papá le debía y ya te heredó la deuda a ti. Así es de que tienes que entrarle. ¿Sí? A lo mejor ahora ya con la muerte pues ya no le voy a deber yo a nadie, pero si ya le entré a ese sistema de las tarjetas de crédito, de, por ejemplo, las Afores, ¿no? Otro pinche tema que nos quedaron a deber. El dinero de los trabajadores fueron y se los dieron a los bancos extranjeros para que ellos los administren, para que les den más. Y resulta que el que se jubila con el 30% de su salario. Siendo que debería de jubilarse con, ya no digamos el 100%, hombre. ¿Sabes qué, cabrón? Te voy a pagar el 70%, cabrón, no, no, y, de tu salario, ya, no hay más. Ah, pues órale, de alguna manera pues me la rifo, ¿no? Pero eso de que te trabajé 30, 40 años y me vas a jubilar con el 30% de mi salario, pues cabrón, no voy a alcanzar más que a comprar un virote en la tienda para desayunar y ya se acabó, ¿no? Y luego de repente ese es el pinche gran pedo con estos señores, ¿no? Porque incluso ahí en estos debates, en el segundo debate, le preguntan a la encargada, pues, ¿no?, del despacho ahí, a la que pusieron de candidata, y ¿estás de acuerdo con las semanas de 40 horas y darle 2 días de descanso al trabajador? No, que, o sea, eso no, ¿no? No, pues es que no, es que el sistema está para oprimir, pues. En ese sentido, no se cansan de repetirlo, porque yo lo veo en las redes sociales, lo veo con los pinches políticos, lo veo con las pinches noticias, que yo casi no las veo, pero escucho comentarios, ¿no? Los mexicanos son huevones, come croquetas, mantenidos, huevones, a trabajar, cabrones. Pues, ¿cómo va a trabajar una persona de 70 años? Si ya trabajó toda su vida y ya ayudó a la construcción de este país, pues lo justo es que cuando menos le llegue para su alimento. Y ya el abuelito pues va a traer su lanita y el hijo ya no le va a tener que dar. Sí, sí. Y el mismo abuelito pues le va a dar al nieto, le va a decir, hijo, pues ven, cómprate una paleta, güey. ¿No? Y ya voy y me compro mi comidita o la chica. Y circula, ¿no?, también. Y circula la lana. Y esa lana se queda aquí. De otra manera, esto se la agenciaban y termina en cuentas paraísos fiscales, ¿no? Le pongo un ejemplo, pero ruin. Con la venta de Banamex y ese grupo de cabrones que se hicieron de los bancos después de que López Portillo primero se los quitó, luego se los regresó y luego a sus cuates. Y luego los rescataron. Y luego los rescataron, todo ese pinche asunto que hicieron malabares que redundó en el Fobaproa. Un cabrón de esos va y compra un castillo en Europa. Y eso está documentado, o sea, no lo estoy inventando. O sea, un pinche castillo medieval entre dos ríos y la chingada. Allá cerca de Italia, allá en Cala chingada. O sea, en lugar que el dinero esté invertido aquí. El empresario, pues debería de pensar que tiene trabajadores y sus trabajadores dependen de él. Y yo, como su empleador, pues debo de procurar que tenga una vivienda. Le pongo un ejemplo. Una persona que vive en Tlajomulco, en todas esas casas que hicieron allá, que me recuerda a las casas de cartón, ¿verdad? Están abandonadas. ¿Por qué están abandonadas un montón de casas? Pues porque la gente hace más de 2 horas y media en venirse en el camión a trabajar y luego se avienta 8 horas de chinga. Y ahí va de regreso, otras 2 horas y media, 3 horas. Y llega y ya no hay nada. No, pues ya está todo cerrado. Entonces, ¿a qué horas convivo con la familia, no? Las que tienen sus hijos, las que tienen el marido o al revés. Pues, ¿a qué horas conviven? Pues ya somos extraños, ¿no? Ya no son los tiempos que nos tocó vivir a nosotros de ese Guadalajara tan amable que era. Que me voy a mi trabajo a las 2 de la tarde le paro, me voy a comer a mi casa toda madre, llego ahí como, me vento hasta una siestecita de 15 minutos y luego ya me regreso a la chamba, ¿no? Ah, no, a los trabajadores les dan 15 minutos para comer. Digo, pero yo tengo cuates también de esos, ¿no? Digo, tengo de todos, cuates que tienen y que no tienen. Y yo comparo, lo pongo en la balanza y digo, no, cabrón, pues algo no está bien. Ese sistema es injusto. Y no porque sea de izquierda, ni porque sea marxista o que esté en contra. No, lo que pasa es que el sistema nos ha oprimido, pues. Y no a mí, que chinguen a su madre, a mí no me hacen nada. Yo Me gano la vida desde muy joven y yo siempre he trabajado y no recibo apoyos del gobierno. Y si algún día lo recibo, pues bienvenido, ¿no? Y si no, pues también, no me pasa nada, no me pasa nada. Yo tengo lo necesario para vivir, no necesito tanto. Pero hay gente que sí necesita, como un minusválido que anda ahí, un cieguito que nos encontramos en el semáforo. Me ha tocado ver casos lamentables, ¿no? De gente muy joven. O sea, qué pinche futuro, pues. O las niñas que están aquí cerquitas, ahí en Federalismo, que están bien chavitas las chicas. Se ve que son, pues, por allá de, no sé, de Michoacán o del norte de Jalisco. Y traen uno en brazos y otro colgado atrás, ¿verdad? Y agarran unas pelotitas ahí, pues, cabrón, les van a dar un peso, dos pesos. ¿Cuánto van a ganar en el día para alimentar a sus criaturas? O sea, ese sistema tan desigual es lo que estoy tratando de decir, profe. Sí, y digo, y en el sentido de lo que estamos hablando, ¿verdad? De la política, de las elecciones, estas propuestas que hacen los candidatos, pues no se ve mucho, pues. Creo que la candidata de Morena es la que habla más sobre esta propuesta de continuar, pues, lo que ya tienen ahí de base estos 6 años, ¿no? Que luego claro. Se les cuatrapió ahí con lo de la pandemia, o sea, no fueron 6 años. Bueno, pero fíjese, en ese tema que tanto le achacan a Gatell y tanto le achacan al presidente, que son unos asesinos y que son unos hijos de la chingada y que los van a meter al bote porque ya nos amenazaron, ¿verdad? Ya lo había dicho, entre las 10 y 11 poblaciones mayores del mundo, México, y en muertes por COVID, está como en el 30 y tantos. Entonces, no estamos tan mal. Sí, pero eso le... Digo, lo mejor hubiera sido que no hubiera habido ningún muerto, estoy de acuerdo. O que no hubiera habido pandemia y quién sabe qué putiza les hubiera puesto a estos de la oposición. Eso hubiera sido chido, ¿no? Que no hubiera habido pandemia. Pero a ver, vamos poniéndolo al revés. Que no hubiera estado el viejito, que hubiera estado un cabrón como este doble borrachote deuda, ¿no? No, pues inmediatamente voy al Fondo Monetario Internacional y échame la lana, cabrón, y pum. Sí, al cabo van a pagar esta bola de pendejos. ¿Cuánto tiempo tenemos pagando la deuda eterna? Desde que nació México, no hemos podido pagar. Miente quien viene y nos dice que Porfirio Díaz pagó la deuda. Eso no es cierto. Renegoció la deuda. Con unos intereses más cómodos, sí. Pero ¿cuál fue el pago? Me vas a dar concesiones para construir ferrocarriles, minas, petróleo, pum, pum, pum. O sea, todo recae en el país, ¿sí? Y ese proyecto que trae ahora Morena, pues es más nacionalista, hombre. No, sí, pues la idea es esta. Por eso el bienestar, ¿no? Digo, pienso en toda esa gente que usted comenta, pues que les dan este apoyo, ¿no? Que si no estuviera, no sé, si aquí, con todo ese rollo, nosotros estamos en el centro de Guanatos, ¿no? ¿Y cuánta gente no vemos que anda pidiendo varo, que duermen en las calles? Que duermen en la calle. O sea, está cabrón, ¿no? En situación de calles. Y yo no quisiera ver ancianos en esas situaciones, pues, ¿no? Y sí los vemos. No, y sí, porque... El tema es que sí los vemos. Porque muchos de ellos no se enteran de... O sea, si hubiera una asistencia también en el sentido de que, a ver, ahí va un viejito, a ver cómo se llama, dónde vive, tiene papeles, le tramito... ¿No? Alguien los tiene que apoyar. Pues cuando menos lo cruzo la calle, chingado. No, digo, pero para que reciban esta... Ah, claro, renta universal, que reciban un apoyo, ¿no? Que es muy importante, pues, y eso es una de las cosas que nos toca ver acá nosotros en lo cortito, por eso también estas elecciones que dicen, ¿no? Que serán las que convocarán a más votantes y las más grandes en el sentido nacional. Sí, pues cada vez somos más población. Sí, ¿no? Porque tiene que ser. Porque son muchos, pues, digan, lo que nos toca a nosotros aquí en Jalisco votar son 6, ¿no? 6 ocasiones en un solo día. Y que... vamos a perder en algunas, ¿eh? O sea, para que... Y otra cosa que quiero decir, no es pagado este programa ni mis comentarios, ¿no? Ni los del profe. Ah, no, al contrario. Es lo que pensamos, ¿no? Al contrario, le ponemos nosotros. Dice el gordo que faltan 5, por si quieren seguir haciendo preguntas, no vamos a contestar ninguna, pero... Ni una. Pero sí, profe, así está la onda. O sea, nos dan chance en el sentido de que tenemos la posibilidad de comprar este equipito, de pagar el internet, de estar aquí para poder dar nuestra opinión. Pues expresarnos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Lo que antes nunca pudimos, ¿no? Antes todo estaba cerrado, los medios de comunicación estaban en manos de unas personas nada más. No había posibilidades de dar, de tener conocimiento de qué ocurría, más, nada más lo que nos platicaban, lo que más o menos nos imaginábamos. Y ya sabíamos que iba a ganar el PRI. Y luego después nos metieron ahí la pinche mala onda de que ya llegó el cambio con el PAN. Y son los mismos cabrones, o sea, nos vamos dando cuenta que... Y luego viene el borracho de Calderón, ¿verdad? Que nos metió en una pinche guerra que no había ninguna necesidad. Y ahora le achacan a este gobierno todos esos muertos, pues es imparable. La gente debería de salir a los municipios y darse cuenta cómo todo el sistema judicial y de gobierno está infiltrado por el crimen, esa es la verdad. Está bien macizo, digo, muy... a cualquier pueblo que vayas, así de aquí es. De Jalisco está la maña. Así es. Y sí, controlan, o sea, hay que pagar un doble o triple impuesto, porque hay que pagarle al gobierno, hay que pagarle a los ejidatarios o a los dueños de la tierra. Y pues nomás pagarle... imagínese que, no voy a decir nombres de municipios donde voy, no. Pero sí voy a decir esto, imagínense que estoy ante una autoridad que es la policía, el jefe de la policía de municipio, ¿verdad? Y me dicen, oye, ¿y por qué no tocas ese tema con el tío? No, pues yo qué chingados, tengo que ir a hablar con el tío para que me mate el cabrón o cómo es esto. No, gracias, con permiso, ¿verdad? Si usted, lo que trato de decir, que ellos reciben las instrucciones de qué tienen que hacer y qué no hacer. Entonces, ¿dónde está ese cáncer? Pues en los municipios, en los gobiernos del estado. Pues que aquí no hay gobernador. Pues no, no hay. Y el gobierno federal pues no puede resolver lo que ocurre en todos los estados, ¿no? Yo supe que mataron a un exgobernador de Jalisco. Porque él no se pudo haber suicidado, le dieron por la espalda. En Puerto Vallarta. Pues ha de haber sido este güey de Aristóteles, ¿no? Sí, pero... pues nomás es lo que se supo, ¿ah? Porque pues nadie sabe nada, es lo que usted dice, o sea, ni los gobernadores. El otro que era dueño de la Universidad de Guadalajara, ese sí se alcanzó a suicidar. No, no, no, oye, no, tampoco que, lo creo, pero bueno. Que hicieron un le hicieron un monumento ahí. Ahí en fuera de rectoría en la explanada, ¿no? Pero que se les olvidó ponerle la pistola. Sí. No sé si con la que se suicidó o cuál pistola, pero... El bueno. Caso es que no voy a votar ni por Maynes ni por Chochi. Ese es el caso. No, no, ya eso confesó el maestro. Es impensable. Estamos a 2 minutos de cerrar el programa, pero creo que yo le prometí a una amiga que... tengo poco de conocerla, que mi voto va a ser por los desaparecidos. Órale. Y yo insto, ¿no?, a la raza que en esa línea blanca que está ahí en un recuadro pongan por los desaparecidos y voten por cualquiera de los candidatos, pero que también pongan por los desaparecidos. Un tema tan sensible, ¿no?, ese va. Para que, bueno... sigamos haciendo consciente esta problemática que está sucediendo en todo el mundo, pero aquí en Jalisco está muy fuerte. Demasiado. Muchas gracias, maestro, por su participación en 360. Y nos vamos a ir, pero el maestro Juan Manuel les va a poner una rola de regalo. Este es Daniel Órale. Santos y la rola se llama Sierra Maestra. Órale. Maestra, ponte glorioso de Cuba, donde luchan los pueblos. quieren defender de un capricho miliciano que no han de retroceder, porque tiene allí a la mano la fuerza para vencer. Pero si un venezolano el pueblo de Cuba, sumido en su dolor, se siente herido y se ha decidido hallar sin tregua una solución que sirva de ejemplo a esos que no tienen compasión. Maestra, monte glorioso de Cuba, ayúdalos a vencer. Retornamos la próxima semana. No hay círculo perfecto. Hasta el próximo viernes, de 7 a 8, Radio Catón.